Yeah. This one goes out to all the bike lovers out there. No, no, no contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Bienvenidos a Ciclistas, este programa que es producido por el colectivo Ciclas en asocio con Media Casa y la nueva compañía. Les habla Julián Vélez y como siempre estoy acompañado de Nilson Vera. Sí señor, aquí estamos viviendo las ciudades de la bici. Y Mauricio Mesa. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ea, ea, pedalea Nilson, más temprano. Sí. Sudando. Recuerde que puede seguirnos a través del numeral Ciclistas escrito con S y en nuestras redes sociales estamos en Twitter e Instagram como @ciclas y en Facebook como Colectivo Ciclas y también puede visitar www.ciclas.org. Y ahí pues se enterará de la ciclada los miércoles, también de nuestra serie web, nuestro fanzine y los demás programas de radio. Y las demás actividades que realizamos. Actividades y servicios. Sí, total, total. Hoy estamos acompañados de quien inauguró este programa. Sí, señor, claro, por supuesto. Viviana Tobón, subsecretaria de Movilidad del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que es abogada especialista en transportes terrestres con estudios complementarios en seguridad vial y políticas de ordenamiento territorial. Viviana, ¿cómo estás? Ay, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hola, Julián, Mauro, Nilson, muchas gracias. Hola. Por la invitación y pues feliz de estar aquí en el programa 35. Sí. Sí. Después de haber estado pues ayudando o participando de lo que sería el primer granito de este sueño. Así sí, es. Sí. Qué bueno, Vivi, subdirectora de movilidad del área metropolitana. Contame, yo tengo una inquietud y es esa de subdirección de movilidad y la autoridad en transporte y tránsito. No. ¿Cómo es? Cuéntame, ¿cómo es el rollo? Enrollame, por favor. Bien, digamos que el área metropolitana del Valle de la Aburrá, que es el área más antigua de todo el país, tiene casi 37 años. Por mucho tiempo pues se ha sido vista como una entidad un poco que trabaja por la integración territorial, pero tradicionalmente como autoridad ambiental, y eso sobre eso autoridad ambiental urbana, y sobre eso digamos no ha habido pues ninguna discusión. Por allá en el año 2002 los 10 alcaldes de los municipios del Valle de la Aburrá se ponen de acuerdo y dicen: vea, vamos a declarar que el transporte en el Valle de la Aburrá es un hecho metropolitano. ¿Qué quiere decir eso? Que los alcaldes en su momento veían que el transporte y obviamente pues lo que hoy conocemos un poco más como movilidad tenía un alcance y una dimensión metropolitana que no iban a poder resolver los alcaldes individualmente. Entonces declaran el transporte hecho metropolitano y pasan más o menos 6 años hasta que el área es declarada por el Ministerio de Transporte Autoridad Metropolitana de Transporte Masivo. Hasta el momento el área no tenía más que 2 funcionarios al interior de lo que es hoy la subdirección de proyectos, que era la subdirección encargada de hacer, de materializar los proyectos estratégicos del área metropolitana. En el 2010-2011 se crea la subdirección, pero una subdirección que estaba enfocada en ejercer la autoridad de transporte masivo, es decir, autoridad sobre el SITVA. Así digamos se va consolidando, haciendo un trabajo de supervisión sobre la prestación del servicio metropolitano y masivo. En el año 2012, cuando nace el proyecto en Cicla, es acogido por el área metropolitana, pero más desde una visión ambiental, del impacto ambiental que tenía en Cicla como sistema de bicicletas públicas. Incluso se financia con recursos provenientes de sobretasa ambiental. Y digamos que el proyecto se le anexa a la Secretaría de Movilidad y de ahí empiezan a salir de una manera decidida, pero no muy organizada y estratégica, proyectos asociados a movilidad activa. Es a partir de esta administración que quisimos darle digamos un orden, una coherencia al discurso, una coherencia al trabajo y una visión estratégica de lo que es la movilidad. Entonces nosotros a partir de este plan de gestión estructuramos el trabajo de la subdirección de movilidad en torno a la pirámide invertida de la movilidad y a lo que serían los principios de la movilidad sostenible, y tenemos 4 líneas de acción. Tenemos en la cabeza la movilidad activa o movilidad no motorizada, que trabaja por promover, proteger las condiciones de caminabilidad de la ciudad y obviamente promover el uso de la bicicleta, muy ligado a las metas que establece el Plan Maestro Metropolitano de la Bicicleta. Tenemos todo lo que es la promoción del transporte público como también un gran aportante a esos fines o esos propósitos de movilidad sostenible. Tenemos un tercer eslabón en el que estamos ingresando con muchísima dificultad, pero con mucha decisión, que es todo el tema del transporte de carga. Nosotros no tenemos ninguna competencia como área metropolitana, que estamos como en un sándwich entre el Ministerio de Transporte, que es, que es el que regula a los camioneros, a los camiones, y los municipios, que son las autoridades de tránsito, que son las que norman o regulan cómo circulan los vehículos en las vías. Pero sabemos que no es posible resolver el problema del transporte de carga en el Valle de la Aburrá si no se mira en el contexto metropolitano. Los grandes centros atractores de carga son Bello e Itagüí, y pasan por la malla vial de Medellín. Entonces tiene que ser una mirada metropolitana. Y el cuarto, que es para nosotros, o pilar de nuestro trabajo, que para nosotros es completamente transversal, es el tema de seguridad vial. Es decir, no podríamos bajo ninguna circunstancia hablar de movilidad sostenible si no hablamos de movilidad segura. Nadie tiene por qué perder la vida por el hecho de salir a trabajar o estudiar. Y ese es como el enfoque que le estamos dando hoy a la subdirección. Entonces, en diferencia ya con la última pildorita, tránsito. ¿Qué es el tránsito? El tránsito es la competencia que se tiene para regular cómo circulan todos los actores de la vía, sí, los peatones, las bicicletas, los carros, los buses, cómo circulan en las calles. Esa competencia está atribuida por ley a los alcaldes, es decir, son los municipios los que tienen. Eso nos genera una suerte de dificultades, porque muchas veces tomamos decisiones estratégicas desde la movilidad o desde la sostenibilidad del territorio, que entran o que no son acogidas por los alcaldes, que son los que regulan cómo circulan los carros, si los carros deben o no circular, las restricciones vehiculares y todas esas digamos, condiciones o normas o facultades que solo tienen los alcaldes. Entonces, y no el área metropolitana. Integran al gobierno nacional con el gobierno local. De alguna manera somos como un integrador también de no solo de territorio, sino de competencias. Y hay que poner a los 10 municipios en coro, que es lo difícil. Exactamente. Wow. Entonces, a veces cuando algunos no quieren ciertas cosas, el área queda a veces en una situación difícil, porque muchos hechos o muchas medidas en materia de movilidad se materializan en el uso de las vías. Y quienes tienen la competencia para fijar cómo se usan las vías son los municipios. Bueno, hace un año hablábamos con Viviana pues estaba iniciando esta administración y tenían pues como un gran inconveniente, y era el tema del operador de Encicla, ¿cierto? Ese era como el problema más grande que había en ese momento, y pues quisiéramos que nos contaras después de este año cómo se ha superado esos problemas, cómo ha evolucionado el tema, cómo sigue Encicla. Bueno, eso es un ha pasado mucha agua debajo del puente, pero vamos bien, estamos en un reto interesante para el sistema, para la ciudad. Hay que decir que los sistemas de bici pública son un mercado nuevo, raro, suponen muchísimos retos para las ciudades, que se está moviendo mucho, y es difícil encontrar una ciudad que sea ejemplo o modelo para un sistema de bici pública. Es decir, todas las ciudades tienen una cantidad de retos y dificultades muy propias de un mercado joven. O sea, el sistema más viejo tiene 10 años, que son los sistemas de París y Barcelona, que están en ese momento en cambios de contrato. Y otra cosa, sí, la particularidad de nuestra ciudad, nuestro valle cerrado, alargado, uh-huh, donde pues mucha de la población vive en las lomas. Alguna vez escuché, claro, a Lina decir que no hay una ciudad así que tenga un sistema público de bicicleta, no. Entonces nos toca porque ahí. El sistema es de todo, ¿cierto? El sistema, lo bonito que tiene Encicla es que después de 5 años nos dimos cuenta que como pocos proyectos está metido en el corazón de la todos, gente, ¿no? Sí. De todos. Y sin duda siempre sentimos muchísima gratitud por Encicla, porque ha sido el gran detonante de la movilidad en bicicleta. Es decir, sin Encicla, digamos, la Sierra Jatabla, Encicla puso de moda la bicicleta y le abrió un espacio en la agenda pública a la bicicleta. Y gracias a Encicla hemos podido hacer muchas cosas que antes eran impensables. Nosotros desde el área estamos planteando hoy una construcción de 110 kilómetros de nuevas ciclorrutas en los municipios del Valle de la Aburrá, y un poco la lanza es Encicla. Entonces todos los alcaldes dicen, claro, no, con tal de que me traiga Encicla, tenga todo el espacio que quiera, ¿cierto? Entonces pero esa facultad, pues, o esa topografía particular, esa topografía es claro, eso dificulta. Entonces, por ejemplo, parte a veces no entendimientos de cuál es la vocación de un sistema de bici pública, que el sistema de bici pública no puede ser la totalidad de la política de movilidad en bicicleta de una ciudad. Ni reemplaza tampoco, ni puede opacar el trabajo en ni proteger, por ejemplo, al usuario de la bici privada, sí, que siempre ha estado ahí siempre ha estado ahí usándola en condiciones de infraestructura muy agrestes, muy difíciles, muy escasas, de espacio escaso. Pero eso hace pues que Encicla se haya posicionado. Lo que dice Mauro es muy cierto. Entonces nos piden Encicla pues en El Poblado, en Villatina, en lugares donde desde la perspectiva digamos de planificación no es posible o no es conveniente llevar un sistema de bici pública por costos monetarios, contaminados, por el uso también, ¿no? Por el uso, claro, uso, no, el digamos balance. Que la ladera tiene varios retos en torno a la bicicleta que les hace más críticas cuando estás hablando de una bici pública. Pues obviamente el vencer la cuesta y la ladera es algo que es para ciclistas de pierna reto, poderosa, ¿cierto? Un reto, no una barrera. Un reto, una barrera, pero es un reto físico, ¿cierto? Claro. Es un reto físico, pero el usuario en ciclo es un usuario menos dedicado, más esporádico, y entonces la tendencia que puede haber en un sistema de bici pública, si lo llevas a la ladera, es que la gente siempre quiera bajar pero nunca quiera subir. Entonces lo que siempre vas a tener son estaciones en la ladera completamente desabastecidas, porque no hay un componente natural de los sistemas de bici pública, que es el autobalanceo. Nos vamos regulando rotación, pues, entre los usuarios, y vamos, digamos, teniendo más o menos equilibradas en carga las estaciones. Como eso le sucede, por ejemplo, a ciudades como París, que tienen colinitas, nada comparado con lo que nosotros tenemos, y Barcelona, pero son colinitas, es nada comparado a lo que nosotros tenemos en ladera. Siempre tienen las estaciones de ladera o de colina desabastecidas, entonces eso pone una presión adicional en la logística, el balance de carga. Y siempre hay una reflexión de fondo, no podemos, el balance de carga, que son los camiones que llevan las bicicletas de un lugar a otro, tiene que tener un límite. Sí. Porque si no, vamos a terminar lo que emitimos, lo que dejamos de emitir. Sí, claro. Con la bicicleta, pues vamos a llenar esta ciudad de camiones, sí, tratando de dejar las estaciones abastecidas. Entonces, la ladera sí es un reto. Es un gran reto para Encicla y para la bici en general. Pero también un poco decimos, es que también Medellín tiene muy buenas condiciones de ciclabilidad en la zona del Valle. Lo que pasa fue que por una suerte de locura y de locura de población de este territorio, nos fuimos todos a vivir a la ladera, ¿cierto? Pero sí, Medellín tiene, y el Valle de la Aburrá tiene unas condiciones muy bonitas también en el Valle para utilizar la bicicleta. También y ahí es donde tiene la vocación en cicla. Claro. También hay que brindar pues las condiciones, ¿cierto? Claro. Porque longitudinalmente se puede salvar la ladera y pues, pero si no hay cicloinfraestructura para las personas menos preparadas también. Exacto. Y también la cicloinfraestructura de ladera tiene un reto, y es la bajada es peligrosa, sí. Es peligrosa para el ciclista, ¿cierto? Y entonces diferentes a la zona plana. Uh-huh. Y eso es un reto para el diseñador de la cicloinfraestructura. Y máximo cuando en cicla, insisto, generalmente el usuario en cicla es un usuario bisoño, nuevo, novato, que está utilizando por primera vez la bicicleta. Eso era lo que quería preguntar, y es que pues hemos hablado con vos, también hablamos con Lina López del área metropolitana, y nos hacía pues como una caracterización del usuario, más o menos quién era, y también para qué servía en cicla, que también es un tema como más de, no simplemente yo vendo mi bicicleta y me transporto en cicla, sino que pues es como un tema de promoción, que al final lo que se busca es que esa persona siga andando en su propia bicicleta y que la utilice pues mientras puede. ¿Quién es el usuario hoy de cicla? ¿Ha cambiado en este año? ¿Cuántos usuarios? No un número exacto, pues si lo tenés muy bien, sí. Pero también es si ha aumentado, si ha disminuido, si se ha cambiado su usuario de cicla por un usuario de bicicleta particular. Pues mira, yo diría que Encicla es víctima de su propio éxito. Es decir, cuando nosotros nos comparamos con otros sistemas, nosotros tenemos una cantidad de viajes y usuarios. Les pongo un ejemplo. Barcelona, que es uno de los iconos de los sistemas de bicis públicas en Europa y pues el primero masivo, tiene con 460 estaciones hace 35.000 viajes. Nosotros con 50 estaciones hacemos 11.000 viajes. Es decir, con el 10% de la capacidad, wow, estamos haciendo el 30% de los viajes que hace Barcelona. Entonces, eso quiere decir que ya ha tenido muchísima acogida. Sí. Eso tiene unos retos enormes en términos de mantenimiento de bicicletas. La vida útil de las bicicletas se nos está cortando por el mayor uso. Entonces, bicicletas que antes estábamos proyectando para tener 5 o 6 años de vida, ya vamos a tener que, las estamos reemplazando este año. Entonces, eso es importante. Eso es, digamos, que hay que dejarlo, y ha sido... determinante el éxito que ha tenido Encicla. Tenemos entre 48.500 usuarios más o menos inscritos activos. Cada día nosotros estamos recibiendo 50, 60 activaciones. Entonces esto hace que sea digamos que la expectativa de crecimiento sea muy positiva. ¿Qué ha pasado, digamos, en estos? Yo diría que más que en este año, ¿qué le ha pasado a los sistemas de bici pública en los últimos años? Los sistemas, desde lo teórico, sí que nacieron como una estrategia de promoción. Y Medellín creo que es un testimonio clarísimo de que si no hubiésemos tenido Encicla, de pronto habría mucha gente que no hubiera empezado a pensar que la bicicleta podía ser un medio de transporte, podía ser un vehículo. Solo cuando vieron la estación ahí afuera, dijeron, esto lo puedo utilizar. y tengo una estación cerca de la universidad o y cerca de la oficina. ¿Por qué no lo puedo hacer? Venga, ¿cómo así? Y uno a veces ve y es una escena muy, muy recurrente, estarte en una estación de Encicla y ver una persona que mira las bicicletas y le pregunta al otro, ¿qué es eso? ¿Dónde voy? ¿Cómo me escribo? ¿Cómo así uno puede utilizar la bicicleta? Y es gratis. Entonces eso es importante y ha sido fundamental para promoción. Pero algo que sí está pasando en todas las ciudades y es parte de la reflexión que hicimos incluso en el foro especial de bici pública del Foro Mundial de la Bicicleta, es que cuando ya una ciudad tiene un sistema de bici pública establecido, al usuario no le interesa mucho o no entiende muy bien ese tema de la promoción. El usuario está empezando a verlo como un componente dentro de la red de transporte público. Sí. Una opción más. Una opción. Y dice, ah, bueno, entonces soy yo, cojo la bicicleta hoy y entonces me dio pereza caminar a mi casa, hago la última milla, entonces hoy me voy en bicicleta, está haciendo mucho trancón, está haciendo un día bonito. Entonces eso es un cambio enorme en la forma en que nosotros debemos gestionar el sistema, porque una cosa es decir promoción, quiero que te vayas a tu bici particular, pero hay alguno que tiene la bici particular pero que siempre va a querer seguir viendo a Encicla como una opción inmediata de movilidad. Sí. Entonces eso quiere decir que siempre tiene que haber bici, que él va a querer nivel de servicio de un sistema de transporte, que siempre haya bicicletas, ajá, que estén en buen estado, que haya suficiente información, que haya ampliación de los horarios. Entonces cada vez vamos a acercar más a lo que es la gestión de un sistema como el sistema Metro, es decir, sí, que tengamos más vocación de prestadores de servicio público, y de pronto pues que el tema de la promoción va a ser importante, pero que vamos a estar más enfocados allá. Yo, por ejemplo, soy una persona que casi utilizo mi bici privada como Encicla. O sea, me sirve mucho Encicla para donde me voy. Entonces yo un día por no tener dónde estacionarla, porque de pronto me devuelvo en otro medio de transporte, de pronto me... Mejor. Entonces la bici pública tiene muchas otras características y no únicamente hoy en día de promoción. Claro, pero entonces hablando precisamente de esa intermodalidad en la que estamos entrando aquí en la ciudad y en el área metropolitana, es importante conocer también que las constructoras también quieren apostar a que en las nuevas construcciones de la ciudad se piense a un área metropolitana en bicicleta. Uh-huh. Entonces, ¿cómo va a ser, digamos, esa entrega de estos 110 kilómetros? O sea, ¿cómo lo tienen pensado? Estamos en el 2017, ¿cuántos se entregan este año? ¿Cuántos se entregan en el 2018? ¿Y cuántos se entregan en el 2019? Como para que nuestra audiencia reconozca que se está trabajando, que se está avanzando, porque nos preguntan mucho también por redes, bueno, ¿qué ha pasado? Porque no vemos porque no se ve como la construcción. Eso por un lado. Sí. También vemos que en Santa Elena es riesgosa las bajadas y vi en estos días que quitaron Encicla de Santa Elena porque iban a hacer unos ajustes. Pero también uno ve, digamos, la parte de la infraestructura, o sea, la carretera es muy angosta. Entonces, ¿ustedes cómo van a hacer con este reto, esa construcción, que tienen que tener en cuenta muchas cosas? El peatón, primero que todo, el ciclista y el transporte público, y después el transporte, digamos, de vehículos particulares. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cómo se va a conectar estas dos cosas? Bueno, hay varios temas. Yo empezaría por el primero y un poco quisiera dejarles como la magnitud de lo que estamos haciendo en el área metropolitana en esta administración. En los últimos 5 años, el área metropolitana construyó únicamente 5 kilómetros de ciclorrutas. Nosotros tenemos un plan inicial de 80 y ya vamos con platica que nos va sobrando y obras y proyectos ligados a las obras viales que también hace el área metropolitana. Vamos en una meta de 110 kilómetros nuevos para estos 4 años. ¿Pero eso estamos hablando solo de área metropolitana? Todo el área metropolitana más 60 adicionales que hace el municipio de Medellín. Porque el municipio de Medellín tiene 80 kilómetros, de los cuales 20 los construimos nosotros. ¿Dónde van a estar esos 110 kilómetros están equitativamente repartidos entre la centralidad norte, centro y sur. Tenemos un proyecto que conecta Barbosa, que conecta desde Barbosa hasta el municipio de Bello, que contempla no solo la conexión de la antigua ciclorruta tradicional de Atovial, la recuperación, el mantenimiento y la conexión con los municipios, sino un circuito interno en los municipios de Barbosa, Girardota y Copacabana, conectando los circuitos internos con la ciclorruta existente, porque estaban completamente desconectadas. Eso implica que estamos haciendo incluso puentes de conexión que pasan el río Aburrá, y lo que se hace es conectar con lo que es la ciclorruta existente de Atovial, que es en la parte occidental, en la parte de la montaña, occidental, sí, en la parte occidental. Les toca pasar la autopista, entonces, el río, ahí y tenemos, llegar al municipio. Claro, ¿ah? Y hemos tenido muchísimos retos en el diseño y en la concepción de ese circuito. Conectamos ese, si ustedes ven, está interrumpida, no hay conexión entre Atovial con el circuito de Bello. Hacemos una conexión con Bello, conectamos en el municipio la centralidad del municipio con tanto con la estación Bello, con la estación Niquía, porque hay un principio de intermodalidad muy importante que nos está marcando cómo se están diseñando las ciclorrutas, y el mayor reto es conectar Bello con Medellín. Uy, sí. Es, créanme que es una cosa impresionante. Sobre decir, todo el trabajo. Laura, y madre Laura, doña madre Laura. Santa madre Laura. No, el reto, yo creo que si ahí nos enfrenta con la ciudad tan complicada que tenemos en términos de espacio, ¿cierto? Entonces, porque nos enfrentamos a vías estrechas con altísimo tráfico. Sí. Y velocidad. Velocidad, altísima velocidad y laderas. Entonces el reto ha sido cómo hacemos para que en realidad sea una infraestructura que el ciclista utilice. O sea, sí, no, claro. Bien diseñada. Creo que una de las cosas bonitas, y yo creo que al final del ejercicio lo que podremos decir es que el trabajo que está haciendo el área metropolitana en materia de diseño, de tener ciclorrutas bien hechas, bien diseñadas, que sean útiles, que sean directas, que estén conectadas. Entonces, la conexión Bello-Medellín, con este tramo de la 65 Norte, que es complicadísimo, avanzamos. Nosotros tenemos unos tramos en Medellín que son La Picacha, Iguaná San Germán, Altavista, y tenemos un proyecto muy bonito que es con las universidades, la conexión del circuito de la Universidad Nacional. Uy, sí, y Antioquia, es súper importante. Donde estamos haciendo un trabajo con las universidades que nos van a ceder incluso territorio. Qué bien. Para hacer esta cicloinfraestructura. Tendremos el segundo puente seguro sobre el río. Tendremos el segundo puente seguro para el puente Barranquilla, que ya lo estamos diseñando. Y nos vamos al sur y tenemos proyectos muy bonitos en Envigado, Itagüí, La Estrella. Vamos a hacer una recuperación de la antigua vía férrea que está hoy abandonada, y vamos a hacer todo lo que será un sendero, pues no solo digamos para el uso de la bicicleta, sino de peatonalidad también, lo que llama nuestro director ciclocaminabilidad, de toda recuperación de espacio público, y terminamos en el municipio de Caldas. Entonces, nuestro principio es realmente tener una red integrada. Estamos este año, porque no se ve todavía, porque este año es el año más duro de una administración, el segundo año es el año de los diseños y las contrataciones. El próximo año nosotros ya empezamos a construir, creo que empezamos construcción de Picacha este año, y estamos empezando el circuito del norte. La idea es terminar este año, tener a un 80% estos kilómetros diseñados, y estar entregando, yo creo que estaríamos entregando por ahí un 70% de los proyectos en el 2018 y un poquitico en el 2019. O sea, entonces, la meta este año es 2019 tener casi, exacto, que todos los... Y paralelo a esto que nos preguntabas por Enciclo, paralelo a esto va la expansión de Enciclo, que tenemos hoy 50 estaciones y vamos a llegar a 150 estaciones. ¿En todos estos municipios? En todos los municipios del Valle de la Aburrá. Lo más fácil para nosotros sería crecer únicamente en Medellín, pero en la realidad esto es una gran ciudad metropolitana, y el reto más grande de Encicla es cómo conectar los municipios con Urbados a través de estaciones Bello, Medellín, Itagüí y Envigado. Y cómo conectamos precisamente ese cuidado del medio ambiente, esa sostenibilidad con la cultura de la bici. ¿Cómo ven ustedes ahí esa estrategia precisamente de área metropolitana? Bueno, por primera vez también en esta administración, nuestro plan de movilidad activa tiene un componente inversión de recursos en materia de promoción. Entonces, en este segundo semestre estamos ya terminando todos los asuntos contractuales que siempre son muy complicados en el sector público, pero ya esperamos irnos en el segundo semestre de este año, empezar con la ejecución del plan de promoción, que trae educación, biciescuela para adultos. Tenemos una intervención muy interesante en las ciclovías, un poco capturando todo ese ciclista recreativo y deportivo, claro, y enseñándole que puede dejar su camioneta al menos unos días en la casa, ¿cierto? Que sí se puede, que claro, sí es posible hacerlo, en que las excusas las podemos dejar. Y tenemos todo un componente muy interesante que incluso sería muy bonito algún día que pudiéramos hablar de él. Claro, claro que sí. De todo lo que vamos a hacer en materia de educación, promoción y cultura, la campaña de protección al ciclista que le debemos a la ciudad. Y es mucho lo que tenemos que trabajar y hacer en materia de promoción, educación y cultura. Bueno, tenemos muy poco tiempo, pero sí me parecería importante, pues como en un resumen, Viviana ha estado en los últimos meses como en diferentes eventos y viajando por diferentes ciudades, y además lo que pasó el año pasado en los 5 años de Encicla, que hubo invitados internacionales con propuestas, no sé si similares a las de Medellín, pero sí de bicicletas públicas. Entonces, que se repite incluso ahora en el Foro Mundial de México, uh-huh, con un encuentro pues liderado por el Banco Interamericano de Desarrollo, donde se habla como que sea una continuidad de ese evento que entonces, de los como 5 años. En un breve resumen de máximo 2 minutos, como contarnos pues como que bueno, que has visto, cómo has visto también el estado de lo que está pasando en el área metropolitana de Medellín frente a los demás. Rápidamente, lo de los 5 años de Sincla fue supremamente importante, fue un regalo que le quisimos dar a un poco más a la ciudad del equipo, que lleva tantos años trabajando con nosotros en Encicla, y parte de la cantidad de preguntas que surgen cuando vas a tomar una decisión nueva en materia de un sistema de bici pública. No hay literatura, lo único que podemos hacer es hablar con nuestros homólogos en las otras ciudades qué retos se enfrentan, y ahí sí hicimos un encuentro, lo que sería el primer encuentro latinoamericano del sistema de bicis públicas. Fue un hito y un referente en el Foro Mundial de la Bicicleta. Todo el mundo hablaba del encuentro de Medellín, todos hablan del encuentro de Medellín. ¿Y por qué fue importante? Porque pudimos reunir por primera vez en el mismo escenario a los proveedores, a los 5 proveedores, grandes proveedores del mundo en materia de bici pública, a los operadores, a los 5 grandes operadores de bici pública en el mundo, y a las ciudades. Entonces fue por primera vez un encuentro académico muy franco y muy sincero, que nos planteó muchos de los retos que afrentan los sistemas, y para nosotros fue un gran insumo, porque estamos tomando muchas decisiones en Encicla, ascenso tecnológico, cómo mejorar la planificación, cómo mejorar la operación del sistema. Entonces fue súper importante, de ahí surgieron muchas otras, digamos, espacios o creo que ya estamos formando lo que será la primera red de sistemas de bici pública de Latinoamérica con las ciudades, como un espacio de estudio. A partir de eso, pues personalmente tuvimos la oportunidad de hacer un viaje a España con parte del equipo, fundamentalmente para tomar decisiones relacionadas con la tecnología, con lo que vamos a hacer la expansión de Encicla. Sí. Ahí tuvimos la oportunidad de estar en Barcelona viendo qué está pasando con la renovación del sistema. Ellos están en ese momento abriendo licitación para la nueva, el Bicing 2.0. Y estuvimos ahora en México en el Foro Mundial de la Bicicleta, que también tuvimos un espacio un poco consecuencia de ese espacio que se generó en Medellín dedicado al tema de la bici pública. ¿En qué estamos? Creo que es un mercado en completo movimiento y reflexión. Están pasando muchas cosas y lo que estamos viendo es sencillamente lo que decía ahora, o sea, los sistemas de bici pública están incrustándose en los sistemas de transporte de las ciudades y se están convirtiendo en un gran reto para todos, ¿no? Y los ciudadanos cada vez están más apropiados de ellos. Vivi, antes de que me cortes ahí, que no me permitirían los oyentes, financiación de Encicla, si continúa área metropolitana decidida, tendrá publicidad, ¿cómo vendrá? Horarios, noche, la gente me dice, no, sí, más. Y domingos. Listo, ve, sí. Sobre financiación, yo particularmente como funcionaria he sido... Sé que hay otras fuentes de financiación, sé que las podríamos resolver, pero yo personalmente he sido una defensora de la inversión de recursos públicos en Encicla. Porque ¿cuánto gastamos en vías? ¿Cuánto gastamos en puentes? Y nosotros no le invertimos hoy a Encicla más de 6,000 millones de pesos al año. Entonces, creo que eso es algo que hay que defender y yo personalmente lo seguiré defendiendo al interior del área metropolitana. Eso nos permite crecer, tener mejor control, brindar un mejor servicio. Entonces, y con la experiencia que se tuvo. Pues, y con la experiencia que tenemos, pues más aún, ¿cierto? Horarios. La idea sí es ampliar. es posible que tengamos una ampliación ahorita en los próximos meses más cercana al CITBA, es decir, que ya cerremos con el CITBA, que es 11 de la noche. ¿Cuál es el tema crítico? El personal, ¿cierto? Entonces, como tenemos todavía muchas estaciones manuales, la ampliación de horario depende mucho, o sea, impacta mucho los costos y el personal. La idea sí es llegar a las 11 de la noche. La idea es cuando ya avancemos más en automatización, porque la idea sí es ir aumentando estaciones automáticas. La idea será irnos acercando a un horario un poco más extendido, 12 de la noche, 1 de la mañana, no sé, la idea será esa. Con los domingos tendremos siempre la gran inquietud, y es que no quisiéramos que en ciclo sea utilizada en la ciclovía, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos un componente muy fuerte de ciclismo recreativo los domingos, y no quisiéramos pues que en cicla fuera utilizado para que la gente deje su bicicleta privada o sea, creo que competimos. Entonces está ahí la discusión todavía en la mesa. No quiere decir que estemos cerrando completamente la posibilidad de los domingos, pero bueno, por ahora está un poco lejano. Bueno, se nos acabó el tiempo, Viviana, muchísimas gracias por estar aquí, esperamos que muy pronto volvás a estar con nosotros contándonos más y otras cositas que hayan pasado con Encicla, que podamos ser testigos de los kilómetros construidos, y recuerden a todos nuestros oyentes de seguirnos en nuestras redes sociales como @ciclas en Twitter e Instagram, y en Facebook como Colectivo Ciclas, y también con el numeral Ciclistas, todo esto escrito con S, porque sí se puede. Sí se puede. Yeah. This one goes out to all the bike lovers out there. No contamina ni usa gasolina. No contamina ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y